Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Segunda temporada. Año 2010. Programa número 60. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Elisa, ¿cómo me puedo comunicar con la Bruja de las Palabras? Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Gracias, qué grande Elisa, ese viene hasta la radio solamente para decirme el mail. Eso es tener la camiseta de la radio puesta, ¿eh? Vamos a seguir charlando con Roberto Silvester, este piloto de aviones de caza de la Armada Argentina, con una charlita que tuvimos telefónicamente y que hoy estamos haciendo pública por primera vez. Y yo también voy a meter la cuchara, no se crea, no me puedo callar la boca yo. Vamos. En un momento te retiraste, ¿se puede saber por qué? Mira, yo me fui de la Armada cuando consideré que estaba cumplida mi parte en la Armada. La Armada, para mí, ha sido, ¿cómo te puedo decir? La parte central de mi vida. Yo soy hijo de un marino, aviador naval, mi padre también. Toda la vida quise ser aviador naval. Se me dio en las mejores condiciones. Fui 18 años seguidos piloto de caza embarcado en portaaviones. Y después seguí haciendo otros tipos de actividades, como oficial de Estado Mayor y un montón de cosas que me gustaron muchísimo. Política y estrategia, etcétera. Pero hubo un momento en el que sentí que la llamita ya no flameaba como antes. Y consideré que ese era el momento para empezar otra cosa. Quizás lo que detecté a los 49 años es que no solamente quería ser marino, quería hacer mucho más, quería hacer otras cosas, que ya no tenían que ver con la parte militar, y empecé una nueva vida que está totalmente fundada y basada en mi experiencia y mis conocimientos de mi vida como marino, porque además marino lo sos para siempre, pero es una vida completamente distinta. Hace un par de meses tuve el gusto de pasar una tarde con Roberto Silvester en su casa de San Isidro, allí en Buenos Aires. Conocí un par de hijos, un par de nietos, a la señora de Roberto, a la que admiras como nadie en el mundo, después de tantos años de casados. Y hay muchas más cosas para que Roberto Silvester, este piloto de Malvinas, piloto de la Armada en realidad, estuvo 18 años volando, también participó en la guerra. Muchas más cosas para que él nos cuente, algunas muy llamativas, pero bueno, quedarán para la próxima visita de Roberto a la Bruja de las Palabras. Y después de pasar una tarde con él, al final de la tarde, casi como si fuera una celebración sagrada, me invitó a pasar a su oficina. Así, subimos la escalera, un cuarto, una especie de santuario con las condecoraciones, fotos de los grupos de pilotos, fotos de la tercera escuadrilla de ataque, fotos de los ausentes, de los aviones que él operó, el superetendar, por supuesto, el que lanzaba el Exocet, que él lo usó después de la Guerra de Malvinas. En una repisa estaban los cascos que usó a lo largo de sus 18 años de piloto de caza. A mí me impresionaron porque, no sé, parecen como de ciencia ficción, ¿no? Como súper modernos. Y cuando Roberto entró a ese estudio donde estaba su escritorio y todas estas cosas que le cuento, que era como una especie de túnel del tiempo, ¿no? Era otro mundo. Me pareció que se ponía serio, ¿no? Apenas, ¿no?, se encorvó, como si un gran peso hubiera sido depositado en sus espaldas. Ayer yo me fui a caminar ahí, atrás del Estadio de la Tablada, donde hay unas placas recordando a los jujeños que murieron en el crucero General Belgrano y también en las Islas Malvinas, y fue como volver al estudio de Roberto. Las mismas sensaciones, quizás contradictorias, un poco lejanas y también muy presentes, una mezcla de tristeza y admiración, de bronca y de orgullo. No le puedo decir mucho más, pero no permita que me caiga para este lado. No lo invitamos a Roberto Silvester para hablar de la guerra de Malvinas. Algún día hablaremos haremos un programa de ese tema, sino que lo invitamos para hablar de estas cosas que solemos hablar en La Bruja de las Palabras, de esas nieblas que a veces no nos dejan ver lo que nos rodea, y de esas otras batallas interiores que a veces tiñen nuestro mundo de broncas y orgullos mucho más tontos que los de la guerra. Por eso, en esta nochecita, yo me voy a quedar con otro tipo de conclusiones. Primero, quisiera señalar que uno de los resultados de una cosa tan terrible como una guerra es que este señor Roberto Silvester ahora anda por el mundo hablando de cosas muy humanas. Habla de humildad, de amor, de formar equipos, de aceptarse tal como uno es, de no sentirnos superiores, de no subestimar a los demás, de no limitarse a hablar de cosas triviales, siempre el chiste y la pavada, el clima, sino también darle un tiempo a hablar con el amigo, con el compañero, de esas cosas de las que hay que hablar. Y estas cosas que yo he enumerado y que ahora nos va a contar Roberto, lo dice uno de estos héroes, me permito decir yo, aunque él no lo acepte. Usted sabe, salían 6 aviones y volvían 3. Ese era el promedio. Así que en el contexto del programa de hoy, que hablamos del bien y el mal, yo quiero señalar este detalle de que la guerra no parió solamente dolor y muerte, sino que también parió nuevas sabidurías y nuevas enseñanzas que quizás sin la guerra no hubieran ocurrido. Vamos a escucharlo a Roberto. Yo creo que a cualquier vecino, a cualquier persona que anda por ahí, a veces sucumbe frente al miedo o frente a la duda y cree que los héroes, e incluso que el vecino de enfrente, no siente miedo y no se da cuenta que en realidad la mayoría de nosotros somos personas que apenas podemos administrarnos. Vos tenés una gran experiencia, me parece, por las charlas que he escuchado, en que has sido héroe en realidad sin quizá la capacidad para hacerlo, o sea, sintiendo miedo, sintiendo dudas. No sé, ¿qué podrías decir de esto? Bueno, lo primero que yo puedo decir es que yo no fui héroe. Y porque además, si yo hablara de heroísmo, dado que estoy con vida, estaría haciendo lo contrario de lo que aprendí en la guerra de Malvinas. Si yo hay algo que me llevé de Malvinas, cuando encontré el sentido de haber participado, es realmente la importancia que tiene la humildad en todas las acciones que nosotros hacemos a diario. Así que héroe no me siento, además no lo soy, porque lo que hice es cumplir con mi deber. Estaba preparado para eso, quizás no tan preparado emocionalmente como yo me hubiera imaginado. Y o sea, quizás el primer mensaje que tengo para darle a la gente es que no se sientan héroes, que no se sientan superiores, que no se sientan mejores que nadie, que no subestimen a las personas que trabajan juntas, que trabajan cerca, que confianza, que se abran, que traten de tener diálogos realmente importantes. No contamos chistes, nada más. Los chistes son buenos porque la alegría es buena. Pero también tiene que haber un momento donde tratemos temas más importantes. Los temas verdaderos, los serios, los detalles. O sea, damos un momento para los detalles. Y además, en lo que hace a cada persona en particular, creo que es fundamental tratar de acercarse lo más posible a nuestra singularidad. O sea, al verdadero yo que tenemos cada uno de nosotros, tratar de perder un poquito la vergüenza, de mostrarnos al resto de la manera más parecida posible a como realmente nosotros sabemos que somos, ¿no? Y brindarnos, ¿eh? Y de esa manera creo que es como vamos a empezar a conformar grupos, sociedades, equipos, apostar a eso realmente, apostar a un cambio en la relación entre las personas y creer que la diferencia viene realmente de nosotros, de los seres humanos, y que ni hablar cuando logramos estar en sintonía entre grupos de seres humanos. Buenísimo, Roberto. Bueno, agradecidísimo de este momentito que te tomaste para charlar con una radio tan lejana, y algún día la vamos a seguir, ¿te parece? Sí, cuando vos quieras. Para mí es un gustazo. Un día, si querés, nos sentamos con un grabador tomando los mates. Y de entre esas cosas que dijo Roberto, hoy quiero subrayar una, no sé por qué. Tratar de acercarse lo más posible a nuestra singularidad, al verdadero yo que tenemos cada uno de nosotros. Tratar de perder un poquito la vergüenza, decía Roberto, y mostrarnos al resto de la gente, de los amigos, de los familiares, de la manera más parecida posible a cómo realmente nosotros sabemos que somos. Y de esa manera, dice Roberto, fíjese, es como vamos a empezar a conformar grupos, sociedades, equipos, comunidad. Vio esa frase ahí, ¿no? Que uno ha escuchado, hay que ser uno mismo, sé lo que debas ser, ¿no? Esta es la cosa, ¿eh? Esto es lo que está diciendo en esta idea que yo subrayo, Roberto. Y no solo perder la vergüenza de ser lo que somos hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. También nosotros tenemos que aceptarnos la forma peculiar de ser que tenemos, medio sonsos, medio limitados en algunas cosas, más diestros en otras cosas, ignorantes de algunos terrenos y de algunos temas, negados para otros, pero también expertos en algunas cosas que hemos recorrido con mucho detalle, ¿no es así? Porque los caminos que cada uno de nosotros fue haciendo en la vida nos han enseñado cosas que los que nos rodean no saben tan bien como nosotros. Y por supuesto que lo contrario también es cierto. Alguien un poco distraído podría confundir esto que yo digo con individualismo. Pero es quizás lo contrario. El individualismo lleva a creer que yo soy autosuficiente, que tengo todo lo que necesito. Esto que dice Roberto, en cambio, esto de exponerse sin vergüenza, tal como uno es, comienza precisamente por el reconocimiento de que los demás tienen cosas que yo no tengo, o saben cosas que yo no sé, y que yo tengo cosas, modos de actuar, estilos distintos a los demás y que vienen bien al grupo, que enriquecen la tarea del equipo o de una comunidad. El grupo, la comunidad, es una suma de diversidades que aportan sus dones particulares y también sus estupideces particulares, que muchas veces para los demás no son estupideces, ¿eh? Uno ya está cansado de las pavadas que hace, pero a veces para otro esa pavada dispara una bengala que es rica, porque en el mundo del otro esta estupidez cobra otro sentido. ¿Eh? Como decía Federico Luppi, no es talento. O sea, lo que hicimos no fue resultado del talento. Fueron un montón de debilidades juntas. Fíjese, me parece, señora, que nos enseñaron todo mal. Estamos escuchando una canción italiana de hace 50 años que habla de estas cosas, de ser uno mismo. Todo lo hago al modo mío. Quizás equivocado, pero a mi modo. Algo así va a decir. Tengo temor en este momento que comenzamos a estar de novios. Porque yo sé profundamente que solamente te voy a poder amar a mi modo. No voy a ser ese ideal que vos soñaste. Solo soy esto que soy. Ojalá ocurra que te guste mi estupidez. No porque yo me agrandé y crea que mi estupidez es genial. Es que es lo único que tengo cuando no finjo, cuando no me pongo una careta. De ahí en adelante, lo que construyamos será verdadero. Busqué una versión de esta canción en español, al modo mío, para así poder compartir la letra con nuestros oyentes, y solo encontré en español la versión de Pimpinela. A algunos oyentes les gustará Pimpinela y otros me cargarán durante toda la vida porque puse un tema de Pimpinela. Dele, Romerito, que yo hago lo que puedo, así que voy haciendo las cosas de la única manera que se me van ocurriendo. Bien o mal, no sé. ¿Quién puede saber lo que es bueno y lo que es malo? En esta vida hice lo que pude. No sé si hice mucho o hice poco. No he sido ningún santo y eso bien lo sabe Dios. Bien lo sabe Dios. La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio. Yo caminé con lluvia y con viento. Viví la risa y sufrí el llanto. Y aunque muchas veces yo sentí la soledad, traté de hacerlo todo siempre al modo mío, al modo mío. Estás escuchando Bruja de Colección. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Universidad Nacional de Jujuy, Radio Frontera de La Quiaca, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, FM La Balsa de Villa Gesell, Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut, Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires, Radio Tónica de San Martín, Mendoza, Radio Figuera de Santa Fe, Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar, Radio Redes.com.ar, AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires, Radio Magic de Madrid, España, Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México, Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Y ahora tú apareces de improviso y en un momento das color a todo y todo es tan importante que tengo temor, que tengo temor, porque sé que solo podré decirte que te amaré al modo mío, al modo mío, al modo mío. Equivocado no, al modo mío, al modo mío, al modo mío. Una vez más amor, al modo mío, mío, al modo mío, ¿eh? Gracias al amigo Roberto Silvestre, ¿eh?, que nos dio esta conversación de onda nomás, por supuesto. Y hablando de al modo mío, usted sabe, yo todos los miércoles a la noche, a esta hora puntualmente, escribo mi diario íntimo. Pero Carlos, hoy no es miércoles, hoy es viernes. Sí, pasa que el miércoles está bajando Independiente, señora. Así que lo digo, bueno, más si yo me pongo a escribir el diario cuando estoy en la radio, aprovecho que hay una mesa ahí linda, grandota. Así que bueno, me voy a escribir el diario. Romerito, dígame, ¿no tendría por ahí un poquito de música? Porque yo siempre escribo cosas mediocres, vamos a decirlo de verdad. Pero con un poquito de música, las cosas mediocres quedan un poco mejor. Ahí está. Hoy voy a escribir una especie de carta imaginaria que jamás será enviada. Deseo decirte las palabras más profundas, pero no me animo, porque tengo miedo que te burles. Por eso me río de mí mismo y transformo en bromas mi secreto. Me burlo yo de mi dolor para que no te burles vos. Deseo decirte las palabras más sinceras, pero no me animo, porque tengo miedo que no me creas. Por eso las disfrazo de mentiras y digo lo contrario de lo que pienso. Deseo decirte las palabras más valiosas, pero no me animo, porque tengo miedo de no ser correspondido. Por eso te nombro con dureza y me enorgullezco de mi insensibilidad. Deseo tanto sentarme silenciosamente a tu lado, pero no me animo, porque tengo miedo que mis labios me traicionen. Por eso digo disparates y así escondo mi corazón detrás de mis palabras. La bruja de las palabras. Para soñarte mejor. Un gigante de ojos azules amaba a una mujer pequeña, que su sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera en el frente un jardín, un jardín con madres selvas. El gigante de ojos azules amaba a esa mujer pequeña, que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa, que no terminaba en jardines, jardines con madres selvas. Adiós ojos azules, dijo, y con gracia muy voltereta, del brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín con madres selvas. El gigante comprende ahora que amores de tanta grandeza no